en México. Zacacuautla, comunidad del estado de Hidalgo, México, no solo tiene riqueza natural y forestal, sino la dicha de contar con habitantes que se han organizado para defender sus bosques. Hoy conoceremos la iniciativa de El Ocotenco, una organización de defensa de los bosques y el territorio que exige un cambio en los programas de reforestación impuestos por el estado. Desde Radio Guayacocotla nos informan Sandra Luz Cruz y Nadia Castañeda. Les saludamos a través del informativo Voces Nuestras. Desde México compartimos la siguiente información. La región de la Sierra Norte de Veracruz y de la Sierra también del estado de Hidalgo es una región rica en bosques. Consideramos que esta región es además un pulmón para gran parte de municipios de varios estados de la República Mexicana, porque nuestros bosques ayudan a que haya aire limpio y a que no falte el agua. Sin embargo, por ser una región rica en bosques, es también una región muy rica para los intereses de algunos cuantos. La tala inmoderada es una de las amenazas que se viven todos los días en esta región. El ejemplo que queremos compartirles ahora es de la comunidad de Zacacuautla, municipio de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo. Ahí en Zacacuautla hay una organización que se formó desde hace varios años y que se llama El Ocotenco. ¿Qué hace El Ocotenco? Defiende su bosque de quienes talan de manera inmoderada. Lo han hecho desde hace mucho tiempo, recibiendo amenazas, acoso y hostigamiento por parte de algunos caciques y de los mismos gobiernos que se empeñan en llevarse los árboles de esa región. Enseguida tenemos una entrevista con Filiberta Nevado Templos, quien encabeza a la cooperativa El Ocotenco y que nos cuenta cómo es que no creen en la reforestación que promueve la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, en México. La entrevista es de Nadia Castañeda. Creemos que la Secretaría del Medio Ambiente y PROFEPA están en un error. Es decir, cuando talan, cuando dan un permiso de explotación, la orden es tirar a matarrás, es decir, pelan el terreno para después reforestar con una sola especie, que es pino pátula, que por cierto es pino pátula de otras regiones, que no toda se adapta a la región. Por ejemplo, en el caso de Zacacuautla, traen pino pátula de X región y no se adapta. Entonces, de una reforestación que hacen una cantidad importante, hablemos de 30-40%, mueren. Mueren porque no se adaptan al lugar. Y los que no mueren pequeños, de todos modos se plagan mucho con unas bolas amarillas. Seguramente todos los que conocen los ocotes han visto, tienen unas bolas amarillas que en una época del año sale un polvito, y ese polvito es con lo que se contagian todos los demás árboles. Y si esa bola amarilla les nace en las ramas, si tienen más de 4 o 5, los mata. Pero si esa bola nace en el fuste, es decir, en el tronco del árbol, lo mata inmediatamente. Entonces, por lo regular, todas las especies que traen de fuera se plagan mucho. Y por el otro lado, nosotros estamos en contra de ese tipo de reforestación, porque en uno de nuestros montes hay aile, sabino, ocote, papatla, encino, entre otros varios árboles, ¿no? Entonces, cuando tiran todo, solo siembran una especie. Entonces los animalitos y todos los insectos y todas las plantas que crecen a la sombra de los otros árboles, pues ya mueren porque ya no hay de los otros árboles. Incluso hongos. Nosotros antes juntábamos cierta variedad de hongos que se daban en los montes, pero ahora si los montes son de puro pino pátula, se dan otro tipo de hongos, pero ya no toda la variedad que se daba. Entonces es una afectación a la biodiversidad y también un riesgo, porque lo vemos así: si cayera una plaga en contra del pino pátula, pues habría regiones que quedarían en desierto porque ya no hay otro tipo de árbol, puro pino pátula. ¿De qué manera reforestan entonces ustedes allá, o cuál sería su recomendación en cuanto a la reforestación? La idea es que se deje la reforestación natural. Es decir, nuestra región es tan buena para la cuestión forestal que solo con cercar y permitir la reforestación natural, entonces nace de lo que había antes. Y bueno, desde luego tendría que tener un trabajo humano en el sentido de, bueno, permitir las brechas, permitir que haya espacios, pero sí también pues permitir el nacimiento de todas las especies, sea la reforestación natural. Y en los casos donde se reforesta, pues por lo menos meterle de dos o tres especies, no una sola. Así como el Ocotenco, hay más organizaciones en la región en donde se encuentra Radio Guayacocotla que mantienen una relación muy importante con el medio ambiente y con la madre tierra. Por eso, la consigna sigue siendo la defensa del territorio. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla en México, reportó Sandra Luz Cruz.